Radio Sport presenta Sport Mientras. El programa que estabas esperando, con lo último del mundo deportivo. Buenas noches, mis queridos amigos, estamos una vez más aquí en Sport Mientras. Les habla Francesca Montoya y estoy aquí con mi colega Carlos Guaral. Buenas noches, Francesca, aquí presentando las noticias de los Panamericanos. El día de ayer partió rumbo a Guadalajara el primer grupo de la delegación que nos van a representar en la 16ª edición de los Juegos Panamericanos. Esto se va a llevar a cabo este viernes 14 de octubre en México. Esta primera delegación la están conformando los equipos de bádminton, natación, tenis de mesa, voleibol y además el conjunto del personal médico, quienes van a asistir a los deportistas durante estos juegos. A continuación vamos a pasar una entrevista con el campeón nacional de natación, quien también estará presente en estas olimpiadas, además de Andrea Cedrón, Alejandra Espinosa, Mauricio Fiol y Gerardo Huidobro. En la selección de voleibol destacan sus figuras como Mirta Uribe, Vanessa Palacios, Yesenia Uceda, Elena Kelly de Cova, entre otras. Cabe señalar que hoy partirá la delegación taekwondo integrada por Yulisa Díaz Canseco, Elizabeth Alvarado y la entrenadora Regina Quicaño. En tanto, Peter López viajará a Guadalajara desde la ciudad estadounidense de Houston. Como ya habíamos dicho, Sebastián Hansen, el joven de 21 años, está siendo ahorita muy catalogado debido a sus logros y a su récord, que ya ha superado incluso a su hermano, que era uno de los mejores nadadores que habían en el Perú. Bueno, a nivel nacional está destacando un montón. Hemos tenido el placer de poder hacerle una entrevista, la cual la vamos a pasar en unos minutos en el programa. Nos ha informado también que está muy emocionado por participar ahora en México, que espera llegar con buenas novedades aquí a Lima y demostrar que puede dar todo nuevamente en los juegos, ¿no? Bueno, ¿tú crees que haya sido un gran apoyo tener a su hermano junto con él en las competencias antes? Por supuesto, creo que es algo... Ahí presentamos la entrevista de Sebastián Hansen. Bueno, buenas noches, estamos aquí con Sebastián Hansen, campeón nacional de natación. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Bien, ya listando las maletas para irme mañana a México a los Panamericanos. Debes estar emocionado con ese campeonato. Sí, estoy muy emocionado, pero a la vez tranquilo para poder rendir mejor. No me exalto mucho con la idea de tener que hacer las cosas bien, sí o sí. No, lo estoy haciendo este campeonato porque me gusta y lo estoy haciendo tranquilo. Qué bueno. Y Sebastián, dime, ¿qué es lo que se siente ser el campeón nacional de natación a tan corta edad? Me siento muy feliz porque siento que estoy haciendo algo diferente, porque normalmente en Perú todos los chicos se retiran a los 17, 18 años. Yo ya tengo 21 años, sigo nadando y ahora tengo la posibilidad de hacer las marcas para las Olimpiadas. Entonces siento que estoy haciendo algo diferente y aparte es lo que me gusta, lo que me apasiona. ¿Cuál es tu marca actual? 1:53.20. Ha sido superando de la del 2009, ¿verdad? Sí. Y ahora para las Olimpiadas me piden 1:51.59. Y eso es lo que apunto a hacer en este campeonato. Wow. ¿Y cómo así escoges la natación como deporte para tu vida? Todo comenzó porque, de chico normalmente te meten en una academia de natación y también un gran entrenador que se llamaba Walter Lesgar, que siempre me quiso entrenar a mí y a mi hermano, pero como él ya era mayor de edad, no tenía el tiempo ni las fuerzas para entrenarnos. Entonces falleció y después de 4 años volvimos a la natación ya competitivamente. Entonces así comencé. Él los entrenó a los dos juntos. La academia era de Walter Lesgar, no había nadie. Me decía, ¿cómo quisieras tener 20 años menos para poder entrenarlos a ti y a tu hermano? Entonces cuando él fallece 4 años después, pasando por la misma oficina vimos que había abierto para otro club, y entramos a nadar y así comencé. ¿Y crees que es una ventaja tener a tu hermano dentro de las competencias? Él ya se retiró, pero me sirvió mucho para aprender lo que él hizo, porque después que inició con los viajes, representando a la selección, con los mundiales, entonces eso me ayudó mucho para motivarme a hacer lo mismo que él, y también a la vez como enseñanza. Y en el 2009 tú superaste su marca, pues. Sí. le batí él tuvo varios récords nacionales y el año pasado le batí el último que le quedaba. ¿Sientes que eso es algún orgullo definitivamente para tu hermano, no? Después de que él te haya ayudado de repente con algunas técnicas. Sí, porque poder ver que tu hermano parte de tus tiempos debe ser algo que te enorgullece, de parte que cae en familia. Yo ahora también, mi hermano menor está comenzando a nadar y lo estamos motivando para que algún día también pueda bajar mis marcas y se quede con los récords nacionales. Ah, qué lindo que toda tu familia esté, ¿no?, en el mismo deporte. Y háblenos un poco sobre tu experiencia cuando clasificaste al Mundial de Natación en Roma. Sí, fue muy bonito porque ese ya fue mi tercer Mundial, pero saber que te vas a un país como Roma es algo que no se da todos los días. Entonces este Mundial para mí fue uno de los más bonitos y el país también me fascinó. Fue uno de los Mundiales que mejor resultados tuve. Fue una experiencia muy bonita y también motivadora. ¿Estás contento con haber sido elegido como nuevo miembro del programa G4S Fortín? Sí, estoy muy feliz porque siento que lo que he estado haciendo lo ha podido ver y han podido ver que está dando buenos resultados. Eso es una motivación extra y estoy muy agradecido a ellos porque ya con ellos tengo un apoyo y puedo estar tranquilo. Yo no tengo que estar preocupado de dónde saco mis vitaminas, mis suplementos, para mis viajes. Ellos me ayudan un montón y aparte siento que tengo una familia. Porque llevo en la empresa y no es que llega, es que ya ahí y se va. No, estoy con los directivos, siempre hablamos. Parte de los trabajadores me conocen, estoy con ellos, hablamos. O sea, es muy bonito, una segunda familia. ¿Cuál es la meta que tienes para tu vida? Para mi vida es siempre estar feliz y poder, esa alegría que yo llevo, poder dársela a los demás. Estar en viajes, conocer nueva gente, poder estar con ellos, también a los menores, siempre les intento dar consejos. O sea, no solo en la alimentación, sino también para cuando sean grandes, también sean buenas personas. Entonces eso es lo que me hace feliz a mí también. Esta fue la entrevista a Sebastián Hansen y nos vamos a una pausa, pero volvemos con más. La tiene Messi, patea, pase Xavi, la coge. En esos momentos importantes, toma sin tos y deja la tos fuera de juego. La tiene Messi, patea, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, cántalo, sí, señorita, ¿acaso su regalo de Florerías Unidas? ¡Qué rico huele! Gracias. ¿Qué estás haciendo? Oliendo el regalo de Florerías Unidas que compró mi enamorado. ¿Y por qué lo estás oliendo? Es que es de puro cuero. Ahora, en Florerías Unidas, vendemos billeteras 100% cuero para hombre y mujer. Y por este Día de la Madre, canasta Dolly a delivery. Pedidos al 241-2828. Bueno, estamos de vuelta con más. Ahora un poco de fútbol, Guaral. Vamos a ver el Perú-Paraguay. Luego de la gran victoria de la selección peruana frente a Paraguay por 2-0 el día viernes, el combinado nacional partió el día de hoy a Chile para lo que será el segundo enfrentamiento de las eliminatorias hacia el Mundial Brasil 2014. ¿Y quién mejor para hablar del tema que el gran Guillermo La Rosa, que estará con nosotros dentro de un momento? A ver, Francesca, algunos datos de Guillermo. Bueno, Guillermo La Rosa es ex seleccionado peruano y ha sido la voz autorizada para hablar de este tema. Además, él ha sido muy destacado debido a que ha jugado en Porvenir Miraflores, Defensor Lima, Sport Boys, Alianza Lima, Atlético Nacional de Colombia, América de Cali Colombia, Deportivo Pereira Colombia, Cúcuta Deportivo Colombia y Liga de Quito Ecuador. Asimismo, como dato anecdótico, anotó el último gol peruano de la historia de los mundiales en la derrota frente a Polonia por 5-1. El mundial del 82, si no me equivoco, que se llevó a cabo en España. Exacto. También participó en el Mundial de Argentina, 78. Bueno, además, hemos entendido que Guillermo La Rosa es un gran fanático de nuestra selección. Siempre está al tanto y siguiendo partido por partido lo que sucede. Él está ahora enfocado también viendo cómo se desempeña Perú en las eliminatorias. Ahora del partido que va a tener Perú contra Chile, que va a estar bien disputado. Bueno, la selección ya viajó, ya está en Chile, ¿no? Iban a reconocer la cancha, pero el DT Markarián prefirió no hacerlo para prever alguna hostilidad o algo en contra de la selección peruana de parte de la Federación Chilena. Bueno, Markarián ha dicho que no va a mover a los cuatro fantásticos para este partido. Me parece muy bien, le ha dado resultados. Todos están jugando a gran nivel. Me parece que también va a ser un cambio, creo, con Reboredo, ¿no? Sí, algo así. Creo que Reboredo le da un poco más de marca, lo que ofrece Brizasola, ¿no? Creo que menos proyección y eso, jugar de visitante, creo que es importante mantener el cero y de ahí ir a encarar el partido y esperar un buen resultado, ¿no? Creo que la gente también está a la expectativa de ver si es que Advíncula va a poder jugar esta vez más minutos, ya que en el partido pasado entró en los últimos minutos, creo que hubieran sido 5 o 7 minutos. Sí, algo así. De verdad que Advíncula es alguien muy importante para Markarián. Dentro de sus esquemas, él confía mucho en Advíncula. Bueno, al menos eso es lo que él nos ha informado. Creo que cada uno cumple su rol en la selección a cabalidad, desde el arquero hasta el delantero, ¿no? Lo vimos muy claro, muy, muy bien en la contención a Balbín. Yotun estuvo bien por las bandas. Ni qué decir de los cuatro fantásticos, ¿no? Muy bien Pizarro. Guerrero excelente, igual Vargas y Jefferson Fanfan. Pizarro está teniendo un gran desempeño, ha sorprendido mucho a la selección. Después de que hace mucho tiempo que... Bueno, después de que metió el primer gol, después de mucho tiempo en el partido anterior y ahora dando un gran paso. Creo, ¿no?, que se le ve un poco más en su rol de asistidor, ¿no? Asiste más ahora Guerrero. Sí, se complementan, ¿no? Es un poco poner a veces a 2-9 a jugar juntos, pero lo están haciendo bien. Creo que Markarián les está dando las pautas para complementarse uno con otro. Sí, lo que sí ha dicho Markarián, además de que los va a mantener en las mismas posiciones, bueno, a los cuatro fantásticos, es de que va a cambiar un poco de repente las técnicas y retrasar un poco los movimientos. Bueno, y a continuación vamos a presentar una entrevista que le hicimos a Malásquez por nuestro reportero Richard Rodríguez. Malásquez. Buenas noches, estamos con el señor Eduardo Malásquez de Red Global. Vamos a preguntar sobre el partido de Perú-Paraguay. Flaco, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el partido de Perú con Paraguay? Bueno, buenas noches, la verdad, un gusto estar con ustedes aquí. Un Perú-Paraguay que como resultado fue bueno porque yo tengo claro, y lo digo abiertamente, que cuando quieres o tienes la pretensión de llegar a un mundial, si tienes esa pretensión y quieres hacerla real, tienes que ganar todos los partidos en casa y tratar de robar 2 o 3 puntos por fuera. Eso te garantiza la clasificación. Entonces, en materia de resultados fue bueno. Espero que futbolísticamente, a diferencia de todo el resto, que yo respeto las opiniones, espero que respeten la mía, a diferencia de la gran mayoría, a mí me parece que Perú todavía no consolida, no nos termina de dar la confianza suficiente, futbolísticamente hablando, como para meterle miedo a todos aquellos que vengan a jugar al Estadio Nacional. Tuvimos enfrente un equipo como el paraguayo, que no lo podemos tomar como medida. Debe ser el equipo paraguayo más malo, ¿no?, o más limitado, para no ofenderlo, de los últimos años. Entonces, en ese sentido, también hay que ser claro. Ese equipo paraguayo no atacó nunca. Por lo tanto, no podemos hablar de una prueba de suficiencia pasada por la defensa peruana, a pesar de que se comportó dentro de lo que modestamente le exigió Paraguay. Y después, yo quiero que de mitad para adelante, ofensivamente hablando, le metamos miedo a cualquiera, porque tenemos con qué, tenemos con jugadores, pero tienen que elevar rendimiento. ¿Usted cree que, aparte de lo que fue un partido que Perú propuso, se vio más a los errores tácticos que presentó Paraguay? Porque el primer gol viene de una jugada que roba Jefferson, un error paraguayo, que se une de concentración paraguay en el área, ¿no? Que estás, un delantero no puede estar solo en el área rival. ¿Usted qué se ve más a eso? Que Perú todavía está, nos está faltando eso, la verdad, como hacer daño a locales. Yo creo que va a pasar por un convencimiento y porque entendamos que partido a partido se tiene que ir mejorando. Por eso digo, si empezamos a creer que ya Perú es el equipo que aparece en las tapas de los periódicos, muchachos, significa que estamos perfectos. Y eso no es así. hemos tenido enfrente un equipo con muchas limitaciones, es un equipo que hizo demasiadas concesiones y que definitivamente puso en emergencia a un lateral que por respuesta técnico-táctica, a mí me parece que no es lateral, lo improvisaron. Sí. Y por ahí vinieron los goles para Perú. Pero bueno, eso no es problema de Perú. Perú aprovechó las situaciones que se le presentaron, los errores que mostró el equipo rival y lo capitalizó. Lo que pasa es que cuando vengan otros equipos, ¿van a presentar esas mismas falencias? ¿Te van a dar esas mismas oportunidades? Yo creo que no. Don Eduardo, como usted dice que Paraguay nos dio ventajas, si bien antes algunos otros equipos nos daban, creo, las mismas ventajas y no lo sabíamos aprovechar. Y otra pregunta, ¿quién fue para, qué es lo que le falta consolidar a su parecer al equipo peruano? A ver, lo de las ventajas, definitivamente nadie pretende dar ventajas en un partido eliminatorio. Pero si tienes enfrente un equipo que parece que no entendió cuál es el mensaje del técnico y entra a dudar, o sea, el equipo paraguayo sabemos perfectamente por identidad y por historia que es un equipo que se tira bien atrás, que defiende, que muestra ganas, que te trata de cerrar los espacios y después te juega de contra. Paraguay no hizo absolutamente nada de esto, defendió muy mal, atacó muy mal, ni siquiera por arriba, que es su fuerte. Entonces las pelotas paradas tampoco, no hizo ninguna diferencia, de repente esperanzados en ello. Y lo otro, repito, yo espero que Perú, con la capacidad ofensiva que tiene, teóricamente hablando, porque esto hay que llevarlo a la práctica, teóricamente hablando, con Vargas, con Guerrero, con Pizarro y con Farfán, mira, es para inquietar a cualquier defensa del mundo, pero, eso tú tienes que llevarlo al gramado de juego, y que los equipos que vengan pensando en esos cuatro, en un rendimiento de 7 puntos para arriba, porque si no va a ser lo mismo, muchachos. Bueno, esa fue nuestra entrevista a El Flaco Malásquez. Y ahora seguimos un poco más sobre el siguiente partido que va a haber después de la pausa. ¿No tienes tabas, están parchadas o andas en medias? Lo mejor para ti es Calzados Casela. Encuéntralos en la avenida Los Tres Ositos, 4466, Pamplona Alta. La toma en el medio campo, sortea 1-2. ¡Qué jugadón! La para con el compañero. Atención que se viene el gol. ¡Remata ahí! ¡Otra vez! ¡Muchacho, no creo! Juega en la cancha que mereces. Nueva cancha de fútbol Camp Nou. Contamos con 5 campos completamente equipados para que tú y tus amigos jueguen como verdaderos cracks. A continuación estamos con la entrevista a Eren Guillermo La Rosa, quien ha sido un exjugador de la selección peruana y además anotó el último gol peruano en la historia de los mundiales en la derrota frente a Polonia que se llevó a cabo en el mundial del 82 en España. Además participó en los mundiales de Argentina 78 y España 82. Buenas noches, Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto de escuchar y también muchas gracias por la oportunidad que me dan para poder conversar sobre varios puntos de lo que del deporte y dispuesto a las preguntas que ustedes quieran hacerme, ¿no? Guillermo, buenas noches, te saludo a Carlos Miguel. Guillermo, una pregunta, ¿cómo viste a Perú en el partido con Paraguay? Bueno, lo vi muy bien, los primeros minutos. Paraguay estaba jugando defensivamente y hacía contragolpes, ¿no? Hasta que los chicos retomaron la confianza, la tranquilidad poco a poco, porque después de un tiempo de jugar eliminatoria, la gente, todo eso, la responsabilidad estaba mermando un poco, hasta que se fueron soltando. El primer tiempo se perdieron varios goles, el segundo tiempo ya vino a los primeros minutos el primer gol de Paolo Guerrero. Y después ya comenzaron a jugar mejor. Y yo pienso que jugaron muy bien los chicos, ¿no? Muy bien, todo. Sí, ¿no? La participación del equipo peruano no dejó ninguna duda. Creo que todos cumplieron su rol a cabalidad. Y todos se desempeñaron muy bien. Ahora hay que esperar el partido con Chile. Espero que tengan la misma atención y el mismo desempeño cada uno. ¿Algún recuerdo que tienes del Mundial del 82 en España? El último de Perú. Sí, Yo pienso que era una de las selecciones que tenían mucha esperanza la el Perú, ¿no? Pero no nos salió las cosas. En realidad, nosotros también nos duele tanto de que teníamos el objetivo y el deseo de pasar a la segunda fase, ¿no? Por lo menos. Pero no se dio, no se dio porque nos encontramos con un equipo muy fuerte como Camerún, como Italia, que campeonó, y como Polonia, que al final no volvió. Pero fue una experiencia muy amarga y esperamos pues que la selección actual tengamos la suerte de ir al Mundial, ¿no? Guillermo, ¿algún sentimiento que genere el jugador peruano enfrentar a Chile? ¿Tú crees que es un partido diferente? ¿Hay alguna preparación previa? No sé. ¿Mentalmente? ¿Crees que es algo diferente al jugador? Yo pienso que no hay que mezclar la política con el deporte. Uh-huh. Yo pienso eso, que nunca hay que mezclarlo. No, es un partido importante que hay que encararlo como todos los partidos, ¿no? Y siempre tenemos nosotros esa responsabilidad y esa gana también de jugar con nuestro clásico, que es Chile. El clásico, ¿no? Del Pacífico, obvio. Así es, casi, porque hemos jugado un montón de partidos y no han ganado ellos, también hemos ganado, hemos empatado y ha quedado ahí nomás deportivamente, ¿no? Pero siempre ese saborcillo, ¿no? Ese saborcillo de la guerra y todo eso que a veces nos quita nuestra cosa. Eso pasó. Por eso yo le digo, todo es deportivamente, no, claro. El deporte no se puede manchar con otras cosas. Exactamente, ¿no? Sin violencia. Un arte que te llena de alegría, de amistad, ¿no? Eso es el deporte, ¿no? Exactamente, con un sentimiento de paz antes de todo. Guillermo, muchas gracias por la entrevista, te agradecemos bastante tu participación y hasta una nueva oportunidad. Gracias. Muy bien, muchas gracias y no se olviden de invitarme, pues, que no sea la última vez, ¿no? No va a ser la última vez, tenlo por seguro. Gracias, gracias por tu participación. Hasta luego. Chao. Bueno, esta fue la entrevista, Guillermo La Rosa, quien nos ha hablado un poquito sobre su opinión del partido que vamos a tener con Chile mañana. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero estamos con más el próximo lunes aquí en Sport Mientras. Nos vemos. Chao. Y esto fue Sport Mientras, el programa que esperaste toda tu vida. Todos los lunes por Isil Radio Sport.